Y esta semana hemos tenido más correo, ¿no? Feedback, ¿no? A través de... Feedback, por iVoox nos llegó esta vez. Alguien la han descubierto que también se pueden poner comentarios por ahí. Y el amigo Borja Mari, todo un veterano de la radiodifusión libre aquí en Zaragoza, de Radio La Granja, pues nos hacía unas cuantas sugerencias. Y la verdad es que, bueno, lo primero, decir, Borja, esto es lo que nos pueda sugerir de tal, hazlo por correo electrónico, que es que si no nos destripan los contenidos de hostia, los siguientes programas, ¿no? Pues eso no había caído. Pues tienes razón. Sugería unas cuantas canciones, de hecho, habrá que pensarse en traerse a este monstruo de la música bizarra por aquí, a que nos pegue una buena sesión, una buena turra. Y habíamos elegido una que es alguien de un pueblo cercano, ¿no? Eso es, como hoy el programa tiene mucho que ver. Y no lo conozco yo, que es mala la mía, tiene mucho que ver con lo rural. Nuestro oyente nos sugería la canción La Vida, de Félix Felices. Y la verdad es que no tiene desperdicio, ¿eh? ¿Y este hombre de dónde era? Herrera de los Navarros. Herrera de los Navarros. Está a 20 kilómetros de mi pueblo y no conozco a este señor. ¿Y no conoces a este personaje? Y con lo que me gustan los músicos de caché y las cosas de mi comarca, no entiendo. ¿Y bueno, los jerseys con solera, cómo te parece? Porque ahora lo vas a ver. Bueno, jersey de vendimiar. Lo que vamos a poner es, buscando en YouTube, lo primero que nos salía era con este nombre, pues que con esta canción se debió presentar al concurso de Eurovisión de 2010. Y no debió salir, ¿no? No. Pues se debió estar, pues si no primero, pues segundo. Sí, se quedaría cerca. A una chica le dije, qué dura la vida es. Ella contestó, en la vida hay que luchar. Haz caso a los padres en aquello que te digan. Y si no te lo dijeran, aprende tú de la vida. Lucha, trabaja y vive, pues es tu deber. Lucha, trabaja y vive, es tu obligación. Lucha, trabaja y vive, y serás feliz. Por toda clase de caminos anduve, cosas gratas encontré. Largos y difíciles caminos, siempre más arena que cal. Y entre tantos altibajos, tiempo tuve para recordar que en la vida siempre, siempre hay que lucha, trabaja y vive, pues es tu deber. No sé qué tienen tus ojitos que me vuelven loco, que me vuelven loco. Cuando me mira muy poquito a poco, muy poquito a poco. Será tu forma de ser. Japoneses celebran una ceremonia de agradecimiento a los rumbas que han dejado de funcionar. El pasado 8 de junio, la empresa iRobot Japón organizó en el santuario Kanda, situado en el distrito de Chiyo de Tokio, una ceremonia de despedida para los robots de limpieza rumba que han dejado de funcionar. Y era un acto de agradecimiento para los robots que han dejado de funcionar, porque por lo visto en Japón la gente le coge tanto cariño que les pone nombrecicos cariñosos, así de todo, y pues no lo vas a tirar a la basura. Sí, yo estuve viendo el vídeo, le ponían pegatinas y lo tuneaban así a gusto. Normal. Claro, claro. No sé qué tiene tus ojitos que me vuelven loco. Que me vuelven loco. Cuando me mira muy poquito a poco. Muy poquito a poco. Los rumbas que recibieron la bendición del santuario serán entregados a una empresa de reciclaje que los separará el metal y el plástico y los reutilizará. La forma de comprender, el modo de adivinar mis pensamientos. Detenido un joven por encañonar a los clientes de un bar porque no le dieron tabaco. Los hechos ocurrieron en un local de la calle Aragón, de Palma, y el arma utilizada era de aire comprimido. Tampoco era tan grave. Me das un cigarro, tienes tabaco, así comenzó todo. Se queda dormida en una terraza de Logroño tras una despedida y le gasta una broma histórica. Madre, ya se van los quintos y yo no me quiero ir. Más de 4 millones de personas han visto en TikTok el vídeo de una muchacha borracha que se queda dormida y sus amigas tuvieron la genial idea de cambiarse de mesa y poner a gente desconocida. Para cuando se despertara ver la sorpresa, más una cuenta de no sé cuántos euros. 500 euros que tenía que pagar. Y, bueno, la sorpresica. Porque me dicen que militar, ahora sí, ahora y siempre. Ahora sí que me gusta quererte. Ahora sí, ahora sí, ahora no. Ahora sí que me gusta tu Y claro, muchas veces la mañana el día después el cuerpo no está para muchas alegrías y lo único que necesita es descanso. Entrar en esta calle los aires me favorecen, porque en esta calle vive quien de mí se compadece, porque en esta calle vive quien de mí se compadece. Somos los quintos, mi madre. Un obrero da un martillazo en la cabeza a un compañero por no parar a comer a la hora que él quería en Huesca. Una pelea por el mejor momento para almorzar acaba con 3 puntos de sutura en la cabeza. Todo comenzó como un leve enfrentamiento entre los obreros que estaban realizando los trabajos en la construcción de Huesca y que debatían de forma cada vez más enérgica a la hora que iban a hacer la pausa para comer. Llama la campana, vamos los quintos para arriba que nos llama la campana, jugaremos nuestra suerte. Hoy es 19 de junio y como solemos hacer en esta casa, vamos a hacer un repasito de los días de, bueno, pues las conmemoraciones y demás y otras efemérides. El 19 de junio, el otro día comentábamos que en el que día fue el 5 de junio era el día del runner, pues hoy celebramos el, casi pues los la otra España, ¿no? El día del paseo. El día del paseo, una celebración creada en 1979 por WT Rape como respuesta a la creciente popularidad del jogging o running para poner en valor, para visibilizar justamente lo contrario, caminar a un ritmo tranquilo, un ritmo de paseo para disfrutar de la vida que nos rodea. Le falla el nombre. Te tendrían que llamar Andanding, que queda mejor. Sí, la verdad, esto también es muy de pueblo, ¿eh? Lo de quedar. En inglés es mejor todo. Lo de quedar ahí a la fresca, dar una vuelta por las afueras. Hombre, vuelta y vuelta. ¿Vosotros le dais al paseo? De domingo, antes de haber para el bar. Luego nos paran los controles rutinarios de la policía, por lo que sea, cuando das paseos largos a deshoras, pero. El 19 de junio de 1846 se celebró el primer partido de béisbol entre los Knickerbockers y el New York Club, demostrando que al final, si te calzas unas cervezas, nada es aburrido. Y hace poquito, esto quizá lo recuerden los oyentes, 19 de junio de 2014, Felipe VI, el preparado, ante las Cortes Generales, es proclamado nuevo rey de España. Espero a la salida de la ceremonia para hablar cara a cara con don Felipe bajo el incómodo gesto de Miguel. Yo también creo en el sistema, pero eso mismo creo que si queremos una democracia... Pues por mecanismos democráticos todo es posible. Pero es que hoy por hoy el referéndum que es sobre una monarquía o una república, la constitución es inviable. ¿Está previsto que quiere decir inviable? Sí, un mecanismo que ya lo conocemos, es bastante inviable. Usted lo conoce muy bien. Bueno, sí, yo también. Entonces, precisamente quería preguntarle pero eso. Pero yo lo que no le puedo decir es que no está dispuesto, cambie entonces, de deseos, bueno. Son contrarios a los míos. Yo quiero cumplir con el nivel que he aprendido a hacerlo. Es la Constitución. Lo mejor posible. La Constitución norma debería ser un derecho de toda la ciudadanía el poder plantearnos que la siquiera... votamos. La Constitución la votamos en su día. Yo no la voté y soy una y preguntamos a la ciudadanía. Ese problema, es el único problema que tienes en la vida, ese. No, sencillamente quiero dejar de ser súbdita para ser ciudadana y poder incidir en la ciudad. Hasta que el príncipe, cansado de la situación, tanjó así la conversación. Y luego has conseguido seis minutos. No, pues no era lo que quería. No, pues sí. 19 de junio de 1961, Chubby Checker lanza su nuevo single Let's Twist Again. El 19 de junio de 1964 sale el single House of the Rising Sun de Los Animals, uno de los temas más conocidos de la historia del rock. El 19 de junio de 1967, durante su estancia en Sausalito, California, y mientras escuchaba a los Beatles y su disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, Otis Redding se inspiraría para componer Sitting on the Dock of the Bay. Sí. ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yes, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting my time. El 19 de junio de 1967, en una entrevista con la revista Life, Paul McCartney admite haber tomado LSD para sorpresa de nadie. Pim, pam, toma la vida. Un par de mulas y la agua era, y con los portales y con la galera, sácalos de tierra, la tierra más buena, que es la tierra blanca de la zapatera. Sácalos de tierra, la tierra más buena, que es la tierra blanca de la zapatera. Porque yo soy de la zapatera. 19 de junio de 1972. La Corte Suprema de los Estados Unidos falla a favor del gerente de MC5, John Sinclair, y sus asociados, los White Panther, en un caso histórico que hace que sea ilegal que el gobierno use escuchas telefónicas sin una orden judicial. John Sinclair, además de manager al principio de la carrera de MC5, fue un activista político y miembro destacado de las Panteras Blancas, un grupo revolucionario que luchaba por los derechos civiles en la década de los 60. En 1969, Sinclair fue arrestado en Ann Arbor, Michigan, por posesión de marihuana. Sería condenado a 10 años de prisión, una sentencia que muchos consideraron desproporcionada y motivada políticamente. Durante el tiempo en que John Sinclair estuvo encarcelado, se reveló que el gobierno federal de Estados Unidos había llevado a cabo escuchas telefónicas ilegales sin autorización judicial a miembros de las Panteras Blancas y a otros grupos activistas. Estas escuchas ilegales formaron parte de los programas de contrainteligencia y espionaje del FBI, conocidos como Contail Pro. ¿Qué polla es eso? Programa de contrainteligencia del FBI. El escándalo de las escuchas ilegales sin autorización judicial puso en evidencia las violaciones a los derechos civiles y las tácticas ilegales empleadas por el gobierno para socavar a los movimientos de protesta y activismo político de la época. Además, generó un debate sobre la privacidad, la libertad de expresión y el abuso de poder por parte de las agencias gubernamentales. Cuando salgas del calle, ya sabes dónde te espero. En respuesta a la presión política y las revelaciones sobre las escuchas ilegales, el caso de John Sinclair atrajo la atención de artistas y músicos prominentes de la época. John Lennon se involucró personalmente en el caso y escribió la canción John Sinclair al apoyo a su liberación. El activismo y la presión pública contribuyeron a la liberación de Sinclair en diciembre de 1971, después de pasar más de 2 años en prisión. El caso de John Sinclair y las escuchas ilegales sin autorización judicial se convirtieron en un símbolo de la lucha por los derechos civiles y la protección de las libertades individuales en Estados Unidos durante ese periodo turbulento de la historia. Estos eventos también llevaron a reformas en las leyes de vigilancia y al fortalecimiento de las protecciones legales para prevenir abusos similares en el futuro. El 19 de junio de 1972 nace Dennis Lexen, cantante del grupo Refused y de los International Noise Conspiracy. Yeah. Y supongo que me ha citado para reconocer que el pozo pertenece de siempre a los mondongos. Anacleto, que una cosa es saber que el ser español ha vuelto a ser importante en el mundo y otra cosa es ser idiota. Fabián, no te olvides que somos la reserva espiritual de Occidente. Pues Occidente y tú os podéis ir a tomar por culo. Eso es lo que eres tú y todos los mondongos. Mira, Fabián, así de alto era mi abuelo cuando me dijo que el pozo era nuestro. Sin rodeo. Oye, te cambio el pozo por 6 cupones de azúcar, 2 de tabaco y... 4 de garbanzos, ¿hace? ¡No me hace falta! ¡Yo también tengo mi cartilla de racionamiento! Fabián, que ha corrido mucha sangre... ¡Y más que va a correr! ¡Rojo! ¡Comunista! ¡Masón! ¡Ateo! ¡Comisario político! Una galera y un par de mulas, campanillera, campanillera con campanillo, yo tengo un carro y un gargantillo. Tra, tra, tra, tra, tra. Seguimos en informe semanal. Puerto Urraco, Badajoz, 26 de agosto de 1990. Ustedes lo recordarán. Dos hermanos, Antonio y Emilio Izquierdo, asesinaban a 9 vecinos del pueblo movidos por la venganza y la rivalidad entre familias. Yo estuve en Puerto Urraco 2 días después de la matanza. Estaba todo fresco en la memoria y la sangre también en todas partes. Estos dos hombres salieron de su casa de Monterrubio vestidos de cazadores en su todoterreno y dijeron a los vecinos que iban a cazar codornices. Eso ya era a la caída de la tarde. La cosa fue preparada para entrar en la calle, en la única calle que se encuesta, donde estaba todo el mundo ahí al fresco, porque hizo un calor tremendo, y entraron a esa calle por un callejón que venía del monte, o sea, como si vinieran de caza. Y claro, la gente les vio llegar con las escopetas y creyeron que eran cazadores. Y entonces fue cuando dispararon contra todos. Bueno, creo que ya hemos ido soltando pistas, ¿no? Sobre qué vamos a hablar. ¿Por dónde van los tiros? Se ve que el mundo modorro número 12 viene de Gresca. Viene de Gradelindes. ¡Ostras! Viene de odio labrado entre generaciones y que las noches de calor del verano hace que todo revinte. Yo además pensaba que era un tema puro de... Yo en mi cabeza digo, esto es... Lo único que hay en común en toda España es las peleas del Lindes, pero es internacional. Sí. Sí, sí. A lo mejor pequeñas... Vamos a explicarnos porque ha habido... Igual hay gente que no sabe a qué nos referimos con las Lindes. Porque antes, poco antes de juntarnos a hacer el programa, por ejemplo... Hay gente de ciudad Hay gente de ciudad que lo hemos comentado. Pues, un programa del Lindes. Y nos han dicho, pero aquí la modelo. Helen Lindes. Elena de Lindes. Pues no. Las Lindes, que sería lo que viene a delimitar los terrenos de cada familia. Lo que separa parcelas. y bueno, pues es que la... Eso, que eso puede ser por vallas, puede ser por... Has labrado mi terreno. O sea, para mí mis dos peleas favoritas son Lindes y Honor, y muchas veces mezclan todas. Y ya eso es el super combo épico de cualquier historia guay. Hombre, el caso que del que vamos a desarrollar, pues se juntan estas dos cosas, tierras y deshonor. Pues nada, vamos al lío con un porturraco. Hacemos un ranking de pelear de lindes. Y bueno, es que Porturraco está siempre en el top. Podemos empezar por Porturraco. O primero, yo para mí siempre es Porturraco. Luego va por extranjeros los McCoys, que es la guerra de lindes más larga de la historia. Que yo creo que con Obama de presidente hicieron las paces. Después de 150 años de guerra entre familias por, bueno, lindes, un gorrino que se había escapado, honor familiar. Por eso le dieron el Nobel de la Paz, ¿no?, a Obama. Por otra cosa, ¿no? Por acabar con ese conflicto. Pues igual si no, empezamos con los McCoy, pues. Venga. Y es gracia que Dios me ha dado. Pues todo empezó después de la Guerra Civil Americana. De hecho, esto casi provocó una guerra entre dos estados de Estados Unidos. Tuvo que intervenir un pifos y el copón, con la Guardia Federal y todo el copón. Y empezó porque... Entre dos estados, encima son... O sea, cada parcela pilla en un estado diferente. Sí, claro, eran dos familias, los Hatfield y los McCoys. Y bueno, empezó porque uno de ellos había sido unionista. Creo que eran los McCoy, ahora no me acuerdo. Y total, que llegó de la guerra, tuvo una tangana, le metieron un sobo la otra familia, escaló la cosa, al tiempo una de la otra familia se lió con otro, luego hubo un problema de lindes también, y se añadió con que una familia acusaba de haber robado un tocino a otro, y ahí fue cuando saltó todo a tomar por culo, y empezaron a matarse entre ellos, y pues, esto empezó en 1860 y pico. Fueron 30 años de guerras súper chungas entre las dos familias. O sea que ha habido siempre agresiones, sangre, muertos. Sí, luego ya hubo una paz tranquila, pero hubo 100 años de odio familiar sin tanta guerra, hasta que en el siglo XXI consiguieron hacer la paz las dos familias y los dos estados, y se cerró el ciclo. Lo de las lindes puedo entender hasta que llega un momento que se puede... llegar a una solución, pero ¿y el gorrino? Claro, o sea, la cosa es que se había escapado un gorrino de una parcela y decían que era suyo, el otro no, entonces la pelea era de la marca de la oreja del gorrino es mía, no, que la he copiado, bueno. Se empezó a liar y acabó con un montón de muertos, o sea, la de memoria no me acuerdo, pero tuvo que, o sea, la del gorrino fue de las más gordas. Oye, búscalo, por favor, porque esa fue de las más gordas. La del gorrino fue ya la que fue el recopetín. De esto tiene que haber películas y series, sí, ¿no? Hay una serie en Netflix, bastante guay, una miniserie de 6 o 8 capítulos. ¿No sabes cómo se llama? Hatfield contra McCoys. No, no tiene pérdida. Nos ha matado mucho la cabeza con el título. Igual si la estrena en Antena 3 se llamará Dos familias enredadas o algún nombre así. Pero si la queréis buscar en internet, Hatfield contra McCoys. Para ser una pelea entre dos familias, hay... Hay un tajo muerto. 12 muertos. Ya está bien, ya. Cuatro aquí salieron ganando los Hatfield. Cuatro Hatfield muertos, 7 McCoys. Claro, es que una de las más gordas fueron cuando estaban dormidos, les rodearon la casa y les empezaron a disparar mientras le pegaban fuego para ver si se habilía el culpable del robo del gorrino. Que ya se lió pepinísimo. Hostia, si las fotos son de auténtico... No, pero hay fotos del siglo XXI de las familias con escopetas todavía enzarzadas. Son los protagonistas de la Alambique Veloz. Y a la media vuelta un beso les pido. Yo no sé qué tiene madre este mano alta y baja de todas las extremes. Seguimos con nuestro resumen de lundes. En el segundo lugar, ni no por menos importante, sino porque primero venía los de fuera, viene Porturraco, que es el tope también de la combinación de Lindes, no has ligado con mi hermana, o sea, todo lo que puede desencadenar una riña buena, lo tenía por turraco, con la historia de me voy a cazar codornices. Y pues bueno, de volver a codornices, han faltado tu hermana, han faltado tu madre, ¿qué vas a hacer? Matar a todo el mundo que esté en la calle, sí, por si acaso. Quien se ponga a tiro. Hostias, esta peña, yo leí un fragmento, hostia, era un texto muy largo, así como, no sé, no estaba ni siquiera en una web, estaba como en un documento ahí en el Drive, o no sé qué leches. Entonces, internet, no, ni en la imaginación, existía. Y el, claro, y el hablaba de que había empezado ya por los años 20, con una historia que no recuerdo muy bien, igual si me da tiempo la miro al vuelo. O sea, yo creo que empezó, no sé si también por ganado robado, Lindes, más has faltado a mi hermana, te has metido con madre. O sea, es que es un combo tan complicado, pero o sea, estuve de los años 20 a los 90 que petó, ahí hubo cocida a fuego lento. A fuego lento, exactamente. Oye, pues si os parece, escuchamos una canción relacionada con el tema, que yo creo que igual ha sido el grupo que más, ¿no?, que se ha quedado con esta historia o ha hecho suyo el relato, como serían los Def Con 2 y su Veraneo en Porturraco. Soy muy rico, tengo cuatro hileras. Me destroza. España ya no es roja, España no es azul. España ahora y siempre es negra como el betún. Morir o matar por hacer trampas en el mus. Tienes que escoger, Cabanillas o Izquierdo. Tienes que escoger, estar vivo o estar muerto. Tienes que escoger, estar loco o estar cuerdo. Tienes que escoger, el Matarife o el cerdo. Bienvenido a la cacería, bienvenido a la venganza. Bienvenido a Puerto Urraco, bienvenido al Mancha. La alegría de sus gentes, sus caldos y sus mujeres. Su historia y sus monumentos, el horror y la muerte. Veraneo en Puerto Urraco, veraneo en Puerto Urraco. Veraneo en Puerto Urraco, veraneo en Puerto Urraco. Veraneo en Puerto Urraco, veraneo en Puerto Urraco. Veraneo en Puerto Urraco, veraneo en Puerto Urraco. A sus hijos subnormales, amas de casa que vacían a sus hijas porque están poseídas. Disparo al limpiabotas que quería ser torero por herencias miserables, por un poco de dinero. Apuñalas a tu padre, a navajas a tus hijos, y en algún lugar del limbo está Paulino diciéndose contento: estos son mis niños. Veraneo en Puerto Urraco, veraneo en Puerto Urraco. Veraneo en Puerto Urraco, veraneo en Puerto Urraco. Veraneo en Puerto Urraco, veraneo en Puerto Urraco. Veraneo en Puerto Urraco, veraneo en Puerto Urraco. Va a estallar el obús. sorpresa, se veía que estos hombres, pues, más que nada ellas, hacían cosas que no tanto insultar a una señora porque su hijo estaba en la cárcel de médico cuando murió Jerónimo, cuando estaba Jerónimo de hermano mayor, como insultar a la Guardia Civil, como hacer invocaciones, hacer... Pero ellas. Ellas son Luciana y Ángela. Después de la masacre y el juicio, las ingresaron en el psiquiátrico de Mérida. Murieron en el año 2005. Un año después, Emilio fallecía en la cárcel de Badajoz y Antonio se suicidaba en el año 2010. Eso lo dejó marcado mucho. Y prueba de ello que ya ha pasado eso y lo tenemos bastante olvidado, pero casi nadie quiere hablar de ello. Rodeada por olivares y barbechos, las gentes de Puerto Urraco viven fundamentalmente del ganado. Como tantos otros municipios, multiplican su población en verano, cuando vuelven las familias que emigraron a Cataluña o al País Vasco durante los años 60. A todos les duele ver que la imagen digital del pueblo que tanto les gusta está marcada con una sombra negra difícil de quitar, pese a los esfuerzos que hacen porque su nombre aparezca ligado a acciones positivas. Casa de Puerto Urraco es muy diferente también en internet, porque ha dejado de ser una noticia para incorporarse al imaginario popular, a la cultura, a los libros de texto. Y Wikipedia, por ejemplo, está hablando de la matanza de Puerto Urraco, ¿no? Por tanto, son aquel tipo de noticias que años y décadas después siguen reproduciéndose. Lo que hay que hacer es no preocuparse tanto por lo negativo, sino de alguna manera entrar en esa ola de la sociedad de la información, utilizar redes sociales, utilizar blogs, publicar fotografías del pueblo en internet, y ya será luego Google y sus 250 algoritmos los que de alguna manera vayan detectando, clasificando esa información de manera automática, de manera gratuita, y vayan de alguna manera forjando otra identidad. A mí me da mucha rabia de que cuando se habla de Puerto Urraco todo tenga relación con tiros y con cosas tétricas, y aquello pasó y pasó. Y nada más, luego Puerto Urraco ha ido recuperando, que le ha costado mucho cerrar las heridas, pero ha recuperado su vida y es un pueblo que se divierten, que la gente tiene mucho humor. Y eso es la carga que llevamos. Viendo la cara, si les disgusta hasta el estómago, tenemos revuelto. Si llevamos el estómago revuelto y no podemos. ¿En comisaría les han dicho algo de cómo estaban ellos? ¿Han podido hablar con los jueces de comisaría? No. ¿Qué les dirían? ¿Qué les dirían ustedes a Antonio y a Emilio si les pudieran oír a sus hermanos que están en la prisión? ¿Qué les diríamos? Que los tienen muertos y los queremos mucho. Vienen sin vida y que los queremos mucho. Si mañana yo creo que me dejarán entrar. ¿Usted cree que me dejarán entrar mañana? A verlo. Igual sí, no sé. Pues aquí teníamos a las hermanas Izquierdo dando penica en el tren. Que realmente fueron las culpables, porque una de las dos, o sea, toda esta tangana empezó por que no me acuerdo ahora, creo que un Cabanillas se le ocurrió labrar la finca del otro de al lado, se pasó del lado de labrar y ya ahí hubo tensión. Luego después uno se lió con una de las hermanas, luego le dio calabazas y ahí se lió pepina. Ya tenemos. Entonces cogió un hermano de ella y se cargó al exnovio. Sí. En venganza cogieron y le pegaron fuego a la casa familiar y mataron a la madre. Y claro, cuando salió de la cárcel el hermano Izquierdo salió loco de... Y a su ¿qué vez, ha pasado con madre? A su vez fueron expulsados del pueblo, se tuvieron que ir del pueblo y vivían en el pueblo al lado y... Claro, también, y es de... Has matado a madre, ahí hay un problema. O sea, es que es el combo. Has labrado mi finca. Le has dicho que no a mi hermana. Has matado a madre. Hombre, pues... O sea, el combo pasar de la ofensa rural no puede estar más ahí. Robar un gorrino, eso es más de Estados Unidos. Y entonces, las hermanas que escuchábamos ahora, estas que se sabe más o menos el papel que tuvieron. Sí, o sea, las condenaron como a los hermanos porque fueron las que les envenenaron. Instigadoras. Fueron las instigadoras de, mira, a ver, han matado a madre, me han faltado, nos han arado la fin... Y estuvieron ahí echando alágicas al fuego. Y con el riqui riqui, raca raca. Hasta que decidieron ir a cazar codornices. Y. Que es que era muy de noche. Codornices Goldwild. De repente se ha liado. Joder. Ah, yo me acuerdo de verdad que era pequeño. O sea, la busqué y captura a los hermanos Izquierdo. Es que yo creo que no hay vídeos, solo hay fotos. Las imágenes son muy bestias. Está al nivel de cuando lute las fotos, sí. Y peor, o sea, muchísimo mejor estos dos. O sea, las fotos que salen ahí descamisados, que parecen que vienen de fiestas del pueblo de la disco móvil a las 7 de la mañana. Con los guardias civiles con bigote ahí llevándose los esposados. Por el monte que los pillaron ahí durmiendo por ahí por una. Ah, pero tú ves las fotos y parece que se los lleven más por haber tocado el culo y ser pesados en la disco móvil que por haber metido cartuchazos. O sea, por haberse llevado por delante a 9 personas. Tu tío el pueblo en una boda, cuando te empieza a dar vergüenza, eran ellos cuando los detuvieron. Lo cojonudo es que los pillan durmiendo, ¿eh? No les tembló el pulso a la hora de echarse a dormir. Y dijeron, bueno, joder, pero como a Igor el ruso que lo pillaron durmiendo borracho. O sea, la gente así, pues, ¿cómo te van a pillar? O te pillan muerto o durmiendo. Si os parece, vamos a escuchar unas declaraciones de un paisano sobre lo que pasó. Las hermanas, porque son las autoras del crimen, eso por descontado. Pues todo el mundo lo sabe, que ellas mismas han estado diciendo que iban a sembrar a los dos pueblos de luto. Y que los tienen que poner de luto y punto, en el novisario de su hermano, porque murió su hermano y como murió su hermano, tiene que morir toda la gente. Total, que lo que hemos aprendido de estas cosas son tres lecciones que se repiten siempre aquí. No labrar la finca de al lado. Básico. Cuida con la hermana de tu vecino y no te metas con la madre. Dicho esto, vamos a escuchar unas declaraciones de los hermanos Izquierdo durante su juicio. Para el que le quede con ganas de enterarse más de la historia y con más coherencia de lo que hemos contado, hay una película de Carlos Saura que se llama El séptimo día, sí, que cuenta bastante la historia. Esto fue, creo que se rodó en 2004. Entre los actores están Juan Diego, Victoria Abril y alguno así más famosillo que no me acuerdo ahora, pero vamos, que con esas referencias igual merece la pena verlo. Y aparte había una serie. El guion es de Ray Loriga. Hostias. ¿Quién? No caigo ahora. Es un señor famoso. Oh. ¿Qué digo sobre la serie? ¿La serie la has visto? No, la de los Hatfield había serie. Ah, vale. De esto se había película. Vale. Pues vamos a escuchar el tráiler de El séptimo día. En los pueblos se cuentan muchas cosas y muchas cosas se callan. Nos queman a la madre y el encima nos echan del pueblo. En un pueblo pequeño nada se olvida. ¿A que no sabéis lo que han dicho por la radio? Que Jerónimo Fuentes se murió ayer en la cárcel. Hombre, muerto el perro se acabó la rabia, ¿no? Pero quedan los otros y son igual de bestias. Han tenido el coraje de enterrarlo aquí. ¿Quién habrá hecho eso? Solo te digo que en este pueblo hay más de lo que se cuenta. Si no eres capaz de matar a los que te hacen daño, entonces no vales nada. Pero yo lo vi todo. El pueblo entero lo vio. Pero luego en el juicio se callaron como putas. ¿La serán? ¡Ya vienen, ya vienen! ¡Los lobos! ¡Que vienen los lobos! Tranquilo, tranquilo. Dejaron detrás 9 muertos y 12 heridos. Algunos volvieron a andar. Algunos no se recuperarán nunca. No dejéis que el mundo pare y que su alma nos llores más, porque me dicen de militar. Ahora sí, ahora sí. Te recordamos que estás sintonizando Radio Topo en el 101.8 de la FM, que esto es el Mondo Modorro y estamos en este especial Guerra de Lindes. Acabamos de escuchar a los Resonators y una canción que dedicaban a los hermanos Izquierdo. Y para acabar con nuestro ranking de peleas de Lindes, aquí no voy a ser justo porque es una pelea de Lindes en mi pueblo, entonces la he subido al top 3 por mis cojones. Hombre, claro. Pero le puedes dar muchos y más detalles. Realmente el único testimonio que he conseguido de toda esta historia es un documental que sacó en los 90 el Heraldo de mi pueblo, que lo tengo en VHS. Hay un Heraldo de... Creo que fue el Heraldo que sacó de su pueblo. Sí, o sea, el Heraldo Aragón sacó un documental de mi pueblo en formato VHS. Estaba flipando. Y sale lo más reputado de la época explicando historias, y una de las historias que cuenta es el alcalde de mi pueblo diciendo que en el siglo XVII hubo una riña muy gorda a trabucazos y de todo entre mi pueblo y los dos pueblos de al lado. Por una zona de a ver si podían entrar las ovejas o no. Y tenían razón. De hecho, esa zona ahora se llama Los Entredichos. Tenían razón los de tu pueblo, claro. Por lo visto ganaron. ¿Razón otra cosa, o no? Otra cosa que tengan razón. Eso ya no lo puedo discutir. La cosa que había una zona que era de a ver qué ovejas pueden entrar, empezó a liarse, acabaron a tiros y tuvo que intervenir una autoridad superior para poner orden. Y desde entonces esa esquinica se llama Los Entredichos. No hay mucha más historia más allá del vídeo, que es que lo tengo en VHS y no hay manera de ripearlo ni nada. Y una pregunta, ¿y ahora ese terreno, Los Entredichos, está labrado o está yermo? Está vacío y es de mi pueblo y eso antes se quema que se labra. Para venir a... Vale, muy bien. Yo tengo una historia de mi pueblo así similar. ¿De Lindes? No exactamente de Lindes, pero sí de un pastor que mete el rebaño en un campo que no había pedido permiso. Se cabrean entre los paisanos y la cosa acaba con alguien dándole aviso a una parte de decir, ten cuidado, no vayas con las ovejas a la paridera que te está esperando fulanito con la escopeta y... Además, en estas peleas, escopeta no, esto es lupara, se llama. O sea, en una guerra de Lindes se usa la lupara. Es lo lupara. Mismo, pero en bien. ¿En bien? Lupara es la escopeta recortada. Ahora sí, ahora sí, ahora no. Ahora sí que me gusta el turrón. Bueno, pues para que os hagáis una idea de cómo está el tema de las broncas y litigios a cuenta de las Lindes, pues resulta que hay incluso una plataforma de afectados por las Lindes. Esto es una noticia que encontrábamos y era del 15 de junio de 2021. Cada año se abren en España 3.000 procedimientos relacionados con linderos de parcelas y fincas. Los afectados por los problemas de linderos han constituido una plataforma con el objetivo de encontrar una solución a estos conflictos. La Plataforma de Afectados por Conflictos de Lindes, la PAC Lindes, que así se llama, tiene como meta, a corto plazo, generar un espacio de encuentro para los afectados, tanto en su vertiente litigiosa, para que puedan resolver sus problemas judiciales, como en su vertiente administrativa, para encontrar una solución a las controversias con la administración pública. los datos que aporta Asociación Española de Geómetras Expertos, AEGEX, cada año se abren en España hasta 3.000 procedimientos judiciales relacionados con linderos de parcelas y fincas, lo que supone un coste de la friolera de 200 millones de euros. Conflictos por la titularidad, expropiaciones y delimitación de fincas son las principales causas a las que se enfrentan estos propietarios, que se ven envueltos en, abro comillas, un caos administrativo, judicial y social, según señala Pac Lindes, que también responsabiliza a las administraciones como una de las fuentes del problema, por su incumplimiento para registrar de forma conveniente el dominio público bajo su custodia. Yo he tomado el tiempo de entrar a la web, que se llama Pac Lindes, y la sección del blog es el mejor noticiero de peleas de Lindes del mundo, o sea, es todo, o sea, una herida, una pelea, conflicto de Lindes, problemas de medianeras y Lindes, consejos, estupor por cambio de Lindes en una aldea. Bueno, ¿cuelgan vídeos de las peleas? Sí, sí, hay de todo. Tres peleas por Lindes en Viana, Sinzo y Mezquita, en Galicia, ojo. Debe ser, sí, había muchas noticias relacionadas con Galicia, ahí debe... O sea, Galicia, Lindes y Vallar con Somier son especialistas. Hostia, y todo el rollo este de los parques eólicos y la de la película Asbestas y todo esto, ¿esto no entra, no es un conflicto clásico de Lindes? No, porque son de fuera los que vienen a por culo. Ah. O sea, el conflicto de Lindes, bueno, está... tiene raíces. Claro, pero en realidad es gente... ¿Habéis visto la película? Sí, sí, sí. Es que a mí me queda por... No me la destripéis. No. O sea, el resultado... Claro, es gente que viene a comprarte tus campos. Tiene que ver con las Lindes. Y la gente de unos campos, todos quieren vender, menos uno, que eso es la historia, no te destripo nada, ¿eh? Uh-huh. Y entonces, en cierto modo... Sí, no es una cosa como los que estamos contando, pero bueno, podría ser. Una guerra de Lindes del siglo... Claro, pero eso ya entra en el mundo fago, que es otro problema. O sea, sí, es verdad. Vienes de fuera al pueblo... Antes hablábamos sobre qué sería lo más... A ver lo que haces. El caso más mediático de Aragón con... Claro, pero eso no son Lindes, eso es... Vienes de fuera a molestar a los del pueblo. No había Acaba problemas. Igual, sí, pero no es lo mismo. De hecho, en Fago, lo mejor de todo fue al año siguiente de que se picaran al señor, pusieron una placa homenaje donde se lo picaron, que ponía aquí el no sé cómo se llama, señor, no sé qué, Mainar, fue asesinado. Y esa misma noche los del pueblo fueron, tacharon asesinado y pusieron ajusticiado. Vaya. Había ahí mucho odio. Porque no es lo mismo. Mucho odio acumulado para llegar a hacer eso, hostias. A ver, si entre la gente del pueblo hay una guerra de Lindes de 100 años, vienes de fuera y no dura 100 años, porque se acaba antes, porque... Ya. ¿A qué vienes? ¿Tú eres tonto? ¿Y es necesario reñir pudiendo hablar? Pregunto yo. Total, por unas tonterías de unas discusiones de unas Lindes de na. ¿Qué? ¿Que se metieron de mi familia? 2 metros y medio de lito. ¿Dónde va eso? Si eso no va a ningún sitio. Porque también tu padre sacó los pies de las aguairas varias veces. ¿Qué pasó cuando la matanza? ¿Eh? Que matamos 3 gorrinos y 2 canales. ¿Eh? ¿Y luego quién se llevó el menudo? No, no me lo vas a decir porque se lo llevó quien se lo llevó. Y de eso no se dice na. Hablamos. Oye, que me tengo que salir del hito 2 metros. Me salvo. No pasa nada. Pero el menudo de la matanza me lo devolvéis. Pero bueno, no hemos venido aquí a luchar. Total por unas lindes. Tierra blanca tan morena, que blanquea las paredes de la calle y afuera. de mula y la guaera, y con los portales y con la galera. Sácalos de tierra, la tierra más buena, que es la tierra blanca de la zapatera. Sácalos de tierra, la tierra más buena, que es la tierra blanca de la zapatera. Porque yo soy de la zapatera, donde nace la tierra blanca. Porque yo soy de la zapatera. Y ahora venimos con un resumen de las últimas noticias que he encontrado, actualidad en Lindes, que es un tema vivo, aunque parezca que no. Y esta es la primera. Los conflictos de Lindes, un problema que deja en Galicia una factura estimada de más de 11 millones de euros. Y por lo visto hay un pueblo en Galicia que tiene el récord de longitud de linderos entre parcelas, y entonces es el pueblo más conflictivo, se llama Aestrada, que tiene 37.000 kilómetros de lindes. ¿Cómo 37.000 kilómetros de lindes que me estás contando, colega? A ver, en Galicia, yo qué sé, que contarán varias veces. Pero que son en espiral las lindes, ¿o qué? Galicia es así. Y de lindes y orquestas saben. O sea, no vamos a reñir. Otra que hemos encontrado. Pelea mortal por unas lindes en un pueblo de Málaga. Lo mata a palazos. Además, lo guay de esto es que no son asesinatos canónicos, es... ¿eh? Al calentón lo primero que tienes, pues una pala, una azada... El arsenal del guerrero de Lindes es amplio, ¿no? Claro, o sea... Y muy circunstancial, muy de... Oye, o sea, es que es algo, mano. Es algo que va rumiado en años, pero que salta de repente, o sea, no... Menos los hermanos Izquierdo. Sí, bueno, eso fue... Pero por meterse con madre. O sea, es que eso fue ya... Saltaron. Ahí saltaron. Y... ¿Cuál te llamas por aquí? Así. Una herida en un conflicto del Lindes. Esto es también de la web de Asociados del Lindes, que tienen una sección de noticias del Lindes increíbles. Que te da para hacer tu programa solo de eso. Pero esta noticia es de Antena 3 Noticias, ¿eh? O sea, que en la prensa nacional los Lindes siguen. Y total, que esta no fue tan gorda, le rompió el tabique nasal y un pómulo por labrar donde no le tocaba. Y para terminar con el resumen del Lindes, en España se abren cada año hasta 3.000 procedimientos judiciales relacionados con linderos de parcelas. ¡Qué barbaridad! De burocracia y de gasto. Y aquí me gusta. En una misma parcela se pueden encontrar hasta 5 realidades muy distintas. Es un mundo cambiante las Lindes. Y está la cartografía del catastro, el del registro de propiedad, los linderos de tus cojones morenos, el planteamiento organístico. Entonces, por lo visto, esto son noticias de la plataforma afectados por conflicto del Lindes, o sea, no es inventado. Y la solución suya es crear una cartografía única. Sí, claro, única. Ya nos han jodido la diversión. Yo creo que oye, única siempre ha sido. Yo he tenido un conflicto del Lindes, pero como es con la administración pública, no nos vamos a pegar tiros. Pero que es algo muy presente las Lindes. Si quieres que la repita, te la cantaré mañana. Premio en turrón. ¿Ves? Las lindes están arrancadas. ¿Por qué? Porque resulta que la otra finca se había echado para acá y había quitado un metro a la finca de mi tía. Por eso decíamos que las lindes nunca, no siempre son sagradas. Aquí se puede armar la de Puerto Raco con las lindes. O sea que aquí pues ya tienen los pósters. Mira, ahí estos los cementos que tienen. Estos ya han puesto aquí por lo menos 40 años. Y nada, y teníamos los planos, empezamos a ver, cuando nos damos cuenta, pa, habían echado para adentro los lindones, ¿sabéis? Lo que viene a ser la valla. Entonces, pues, estaban quitando terreno que no pertenece. El tema de las lindes, el tema de las lindes, que ya sabéis que son sagradas. Por un lindón se han perdido muchas vidas. Pues buscando noticias sobre conflictos de lindes, tenemos unas cuantas. No nos da tiempo a desarrollarlas, pero mira, en uno de los artículos venía así como una explicación más académica sobre esto que me, no sé, a mí me ha parecido interesante y que os vamos a leer. En tu cuerpo se ha metido. La guerra de lindes, una disputa entre vecinos que evoca los enfrentamientos característicos del medievo, donde existía, como indica María Julia Rodríguez Saiz en su ensayo Evolución de nuestros conflictos vecinales desde una perspectiva jurídica, un predominio de conflictos, un predominio, perdón, de vastas propiedades de destino eminentemente agrícola, y la demarcación de los fundos era siempre objeto de trifulca, y que lamentablemente siguen regando de sangre y de violencia el territorio peninsular. La historia provincial está salpicada de titulares y de pugnas por la propiedad de la tierra que no sirven sino para alimentar la triste figura de la España profunda, una España que dormita fundamentalmente en el mundo rural, en sociedades tradicionales donde el sentido de la vida está ligado a recursos como la tierra o el agua. Según el profesor de Sociología de la Universidad de Jaén, Felipe Morente, mientras que en el mundo urbano existen múltiples formas de identificación, la gente, además de trabajar, realiza múltiples actividades. En el mundo rural, el elemento fundamental de realización de la persona es la tierra. Como consecuencia, la propiedad del campo se convierte en algo sagrado, que excede su valor puramente material o monetario. Tiene un valor simbólico e identitario, sentencia Morente. En muchos casos, esa propiedad se ha transmitido de generación en generación y existen un sentimiento de pertenencia. Esto hace que, en un momento determinado, los conflictos terminen de forma violenta. En pelo, en la noche, en herrera la que quiera, pero en cambio en Fuenlabrada la semanita entera. Pero en cambio en Fuenlabrada la semanita entera. Y así, para despedir las noticias de lindes y ver que no somos especiales, que de todos lados la linde manda, esta es una noticia de hace no muchos años que casi fue un conflicto diplomático bastante importante para los dos países que son, que no importan a nadie. Y total, que hace un par de años había un agricultor en Bélgica, se puso a labrar y movió una piedra que había sido la frontera desde la batalla de Waterloo. Y total, que unos aficionados a la historia, no sé por qué, se enteraron, avisaron, fue escalando y al final tuvo el señor que volver a mover la piedra 2 metros porque había movido la frontera de Bélgica y Francia, 2 metros y medio al labrar. Y bueno, casi, o sea, estuvo al límite del conflicto diplomático. Todo porque no cabía el tractor por ahí, básicamente. Pues son belgas, y si no hubiera sido por otra cosa, pero están vivas las lindes. Los aficionados a la cartografía y la historia se dieron cuenta paseando por aquí que algo no cuadraba. Desde esa piedra hasta ese árbol hay una distancia de 2,29 metros. Parece algo insignificante, pero esa piedra y esa fecha, 1819, tienen una gran trascendencia. Establece cómo quedó la frontera entre Francia y Bélgica tras la derrota de Napoleón en 1815. Así que cuando el agricultor, propietario del terreno, movió sin querer la piedra para poder circular mejor con su tractor, lo que hizo sin saberlo fue modificar la frontera a favor de los belgas y en detrimento de Francia. El alcalde de la localidad belga sabe que hay que volver a colocar todo en su sitio y así se lo ha hecho saber al agricultor, porque en el lado francés andan disgustados. Ese tramo nos pertenece, dicen los vecinos, que esperan que todo este embrollo, que podría acabar en los tribunales, se resuelva de manera amistosa entre los dos países europeos. Al concierto, gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará seres eléctricos. Ayúdanos a conectar, solo por ti el rock existirá. Ayúdanos a conectar, solo por ti el rock existirá. Un rápido repasito a la agenda, ¿o qué, compañeros? Vamos a empezar, como va a ser rápido, voy a hacer aquí un par de recortes y pasamos al sábado 22. Dentro de los actos de la Semana Cultural de la Magdalena, tenemos uno de los eventos, bueno, emblema de Arrebato, ¿no? El evento más fresquito del año. El evento más fresquito, el año pasado pasé un calor que aún me estoy recuperando. La sobremesa sexy. Esto es, cuéntanos, esto hay un montón de grupos. Es la sexta edición de Sobremesa Sexy Fest. Que este año os habéis venido arriba y quería que hubiera sido dos días, ¿no? Sí, va a ser dos días, pero bueno, se nos calentó el morro, al final no podíamos. Se ha quedado en un Sobremesa Sexy Fest estándar. Y bueno, pues eso, va a haber conciertos guays, va a haber carajillos y va a haber una piscina, que el año pasado vino la policía local pensando que habíamos montado una piscina olímpica. Y era una piscina de 1,80 de diámetro. Hostia. Pero bueno. ¿Habrá cuqueras y sangre sobre los pedales? Como hace 12 ediciones. El Sisyfés siempre sorprende. Estamos mirando nuevas pistolas de burbujas y de agua para... que siempre va bien. La industria armamentística ya sabemos que siempre no. Y bueno, que hay seis grupos bastante chachiguais. Iba a haber cinco, pero va a haber seis. Ah, vale, pues mira, es esto me falta a mí. No me lo he apuntado. Porque somos así de chulos. No, yo me entero hoy. Total, que van a tocar Mega Rollo de Madrid. Van a tocar Agur, que son de Guernica. Turbot de Logre... O sea, es el Sexy Fest más internacional que hemos hecho. Los Turbot ya han estado por aquí, ¿verdad? Sí, que son de Logroño. Vienen también Ataúdes Merche y Línea Maginot de Castellón. Y, ¿qué me falta? De grupo local de Lila. Muy bien. Y esto nos falta la hora. La hora, oye. Bueno, la hora, pues todo empieza que habrá comida. Nosotros no la hacemos, pero la hacen los compis de al lado de la ciclería. Así que podéis venir a comer, al vermú y a todo. Nosotros haremos carajillo, conciertos, y cuando acabe eso habrá que irse corriendo al solar de Chegaray, porque también hay cosas chachis de Radio Topo. Ahí hay lío. Hay lío el sábado 22. Pues lo tendremos, ¿no? Este año. Sí. Después de lo del año pasado. Está el pronóstico despejado. No hay agua a la vista. Este año no habrá escenario flotante como en la Nuza. Nada. Este año vamos bien. Pues si acaso hemos comprado una carpa más para que quepa más gente. Pues sí. Yo si hay historias como el tomate del amor, me vale también. Para quedarme, aunque llueva. Estamos celebrando 30 aniversario, claro, 30 más 1, que se ha venido a llamar, por eso de que el año pasado por un tremendo diluvio no pudimos hacer nada. Pero nos reímos. A ver, nada, no, emborracharnos y sí, claro, lo que no hubo es conciertos. Reírnos nos reímos mucho. Conciertos no hubo, pero... Eso es. Acerísimos. Y tratando de replicar el cartel del año pasado, pues bueno, se ha repetido... Incluido a los Magnetofones, grupo Descarregue, emblema ya de Zaragoza, Sly Kid, hip hop desde, bueno, de toda la vida de Zaragoza, de mucho tiempo, el Gran Puzzle Cósmico, punk, electropunk, como lo queréis llamar. También de Zaragoza, recién llegado de vuelta. Que ya se, la, ya se ha dejado ver, ¿eh? Unas cuantas veces desde que ha llegado. No, pero el público lo reclama. O sea, que da igual que ha sido muy visto últimamente. Uh-huh. Y luego los platos, un poquito antes y un poquito después de todo el concierto, tremendo capazo con su Latin Soul y demás ritmos calientes, allá a partir de las 7 en la pista de patinaje de Echegaray. Y para musicar esto, pues vamos a dejaros con el gran puzzle cósmico. Pues si buscáis por la red, tiene un Bandcamp con distintos trabajos. Entre ellos tiene uno así como de demos y rarezas. Y hemos encontrado una versión de Manolo Cabeza Voló. Y la teníamos que poner. De Manu, alta y baja, de todas las otra vez aquí, sin nada que hacer. La última cerveza me la acabo de beber. No me quedan porros, no me queda speed. Me voy para casa, me voy a morir. Vuelvo para casa, solo y mosqueado. De repente en el suelo un papel morado. Un papel morado, mil duros. Mil duros, mil duros. Mil duros, mil duros. Mil duros. Un cuarto de speed. Un talego, padre, dos talegos de rack. Todo me voy a poner. Vuelvo para casa, mil duros. Solo y mosqueado. De repente en el suelo un papel morado. Un papel morado, mil duros. Seguimos repasando parte de la agenda de lo que te puedes encontrar en Zaragoza durante estos 15 días. Y no podíamos dejar de lado pues la Hoguera de San Juan. El evento ya pues, se puede decir que ya es un clásico. Va a tener lugar el día 23, la noche de San Juan, en el mismo sitio que vamos a hacer el concierto. Pero podéis ir a casa, ¿eh? No, estáis, no esperéis que la hoguera por la noche y que se hace muy largo luego. Maravillosa, prepárense porque va a estallar el obús. ¡Prepárate! ¡Va a estallar el obús! ¡Prepárate! ¡Va a estallar el obús! ¡Ja! ¿Cómo tiene tu novio el pelo? Dice, aterciopelado. Dice, muy suave. Dice, no, que es un 33% calvo. Pues no sé, es que todo ha sido tan bonito, pero todos son sorpresas. Ya hemos terminado este programa tan folky. Hoy quería comentar, ya nos lo desarrollas tú un poco más, César. La música de fondo que hemos estado escuchando era grabaciones del señor Alan Lomax. Sí, bueno, Alan Lomax es una persona que yo creo que poca gente conoce, pero es un tío súper guay. Hay una película que sale como de refilón, lo más que lo he visto, que sale como un subnormal grabando por ahí de lado y sale de paso. Y era un señor que trabajaba para la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y viajaba por todo el mundo en los años de los 30 a los 60 grabando cosas de folclore mundial para la Biblioteca del Congreso. Es como un Eugenio Monesma, pero en vez de oficios, pues de todo lo que sea música o... Sí, ¿no? El tío solo grababa. Entonces, yo qué sé, es que tiene el Discord de los años 40 en Extremadura, en Andalucía, en Euskadi, pero luego tiene libros... Vale, o sea, tiene... La canción es esta que nos pasaste de cantos en campos forzados de prisión. Claro, también. Que, hostia, qué bruto. O sea, simplemente con la percusión de los martillos. Y la gente cantando gospel. Iba por todos los lados y grababa lo que era música popular de verdad. Entonces el tío iba con su grabación. Tiene el disco de Trabajos Forzados increíble. Pero tiene otro de Paletos en los Apalaches que iba por ahí cabaña en cabaña diciendo cántame una canción tradición. O sea, no sé cuántas horas de grabación puede tener ese tío. En los últimos años, igual hace 20 años, por lo que fuera, se puso de moda este señor en Estados Unidos y empezaron a reeditar toda la morralla que había grabado durante los años. Entonces, por ejemplo, la serie es la de Spanish Recordings. Son 6-8 discos enteros de grabaciones. Bueno, ya, que nos vamos a meter en otro programa especial. Así de... vamos a empalmar dos. Pues eso, que este ha sido el especial Guerra de Lindes. Esperemos que os haya gustado. Y nada, nos vemos, nos oímos. Y no labréis la finca al vecino. Esa es la moraleja de hoy. Cuidado con madre. Y cuidado con los noviazgos. También. Hasta luego. Oh,